Anda, tira para adentro, tira para adentro, bicho este. Joder, ¿será posible? ¿No, no se reboza el cuello ahí con la esta de las gambas y el pescado que hay en la basura? ¿Tú te crees? Hombre, Dago, ¿qué pasa, niño? No te he dicho nada. ¡Feliz año 2009! ¿Sabes? Ya que ya estamos en el año 2009. ¡Felicidades a todos, hombre! Que tengáis mucha suerte en este año. Porque lo que estaba hablando yo ahí con un viejo ahí en la calle, que me decía, este año para mí no me ha ido muy bien, ¿eh? Un rellenito. Digo, bueno, pues este el año 2009 seguramente que vendrá mejor. Hombre, como tiene que ser. Sí, chica, anda, échate para allá, que te huele el pescuezo. Joder, madre mía, le voy a tener que dar un fregado, Paco, ahí. ¿Sabes, niño? Estamos en el aire, joder. Si es que vengo distraído, niño, porque ya vengo pensando en los Reyes Magos. Hombre, ya vengo pensando en ellos. Efectivamente, me he pedido muchas cosas, pero como todos los años, seguramente que no me traen ninguna. Bueno, como siempre, el bote de colonia, los calzoncillos y esas cosas, ¿sabes? Pero vamos, que con la crisis que hay, niño, lo vamos a llevar chungo, ¿eh? Hay que hacer el último esfuerzo, ¿sabes? Porque ahora, después de la Nochevieja, que ya hemos comprado el marisquito y esas cosas, ahora vienen los Reyes, hay que hacer el último esfuerzo. Y de ahí, pues ya tirar para adelante, niño. Porque yo creo que la crisis, vamos, se nos sube por los pies y nos va a llegar hasta el cuello. O sea que un poquito de esfuerzo, detalles, alegría y ilusión. Niño, Baco, ponme un temita, que nos vamos para adelante. Bienvenidos a Radio Tabasca. I'm a trendsetter with a wicked vendetta. Been fedder, been a me skeleton shredder. There's never been better. Plus my fourth to the tenth letter. Rip heads quick, your little chick dead. I never did a glimpse at her. Ugly charmer, gentleman caller. Sending them all to hell in a milk crate. Forrest Whitaker dictate. You need a nigga to catch your intake. You call it in a gay bar, never getting your shit straight. They'll never find diamonds as bright as my eyes. When I find where my competitors hiding, and I slice them. Brother Ali, mean mugging MCs, going toe to toe with them, stand nose to nose with them. I flow for show, hit them. I thug especially. One word that I speak at a show could blow the whole system. That's word from the big bad, fat ass motherfucking brother Ali. To their car alone, flashing three bills. These little kids are talking about how little I know. Boy, I grab a mic and rock you like you trip a fly soul with a symbolized flow. If you say my name, I'm like Beetlejuice. Might show up and slap you till your teeth are loose. I've seen the news, so will not get lynched by the industry. No, will I have an A&R pimping me, sticking this thing in me. I sing for free for some years if it's clear to me that if I'm there for my team, they're there for me. For real, I'll be diligently killing the soliloquies of these millipedes and try to pass themselves off as MMCs. I weave a web of words so intricately that the English dictionary lacks an adjective that fit me. If he won my album, tell him not to fuck with ATAC. He was hating, Slug told him, bitch, send our tapes back. And if I lose my voice, then instead of saying racks, I'm painting facts on the wall with hot Crayola crayon wax. You're now rocking with the champion. You know you're in a war that can't be won. You need to stop and understand me, son. Cause I got a pocket full and I can hand you some. Fucking hairy hands. How you think I tear a man till he can barely stand? I share the land with heads that holler my chorus back. I'll do anything for y'all cats to show support like that. When I battle, they hold my back. Y'all must be smoking crack. Guys are screaming, I ain't supposed to back. Come on, you know your ass. These Minnesota cats touch down in places where it's dormant at. Bring they motherfucking trophies back. I'm like, big up, my man, Optimus Prime. I'm like, what the fuck do rappers got in their mind? I might jump on the stage and start hollering rhymes. Maybe bend your back around and make you swallow your spine. It's clear you ain't seen no one this tight in years. When I sing, I could bring by your knick-knack to tears. Have to consume shit I capture a room And before my son was born, I made them dance in the womb. MCs, put up your titles, I'll be grabbing them soon. Them rappers are doomed, worse to breathe than hazardous fumes. Like, bah! ¡Ya estás! ¡Joder! ¡Menos mal! ¡Menudo tufo que traía esta pescado! ¡La madre que le parió! ¿Por qué tiene eso? Yo esto lo he visto en los animales, pero ¿por qué tiene la costumbre de hacer eso? Yo creo que una vez estuve hablando yo con un veterinario y me dijo que era para marcarse el terreno, ¿sabes lo que te digo? O sea, se marca así el olor del pescaduzo y luego lo va impregnando por ahí, ¿sabes? A la vez que mea y va dejando sus señales. Tú fíjate, si es que eres muy lista, zarigüeya. ¡Eres una hermosa! ¡Oye, Dago, que ya cambió la lotería de Navidad! ¿Sabes que nos tocó lo que jugamos? Te voy a decir una cosa, se me ha olvidado bajarme los talegos. Me los he dejado en la casa, ¿sabes? Porque me dijo el de la lotería: oye, chavalote, ¿por qué no te juegas lo que te ha tocado en la del niño? Digo, no, no me la voy a jugar. Está la cosa muy mal. Claro, tío, porque es que el otro día salió una cosa en la tele y dijeron que la lotería de Navidad estaba muy pensada, ¿sabes? Porque iba a correlación con la del niño. O sea, que si a ti te tocaba algo y lo que jugabas, pues todo el mundo siempre decía, pues para la del niño, ¿sabes? O sea, que se lo tienen currado. Pues si he dicho yo, no, voy a ir a contracorriente, ¿sabes lo que te digo? Pero que bueno, que luego te lo bajo, o si no, mañana, ¿vale? Que es que me lo deja ahí en la mesita, niño, y se me ha olvidado. ¿Qué quieres que te diga? Lo que sí te he traído, niño, es el sumario, ¿sabes? Eso sí te lo he traído. Te he traído el sumario con, pues mira, vamos a tener lo de siempre. Lo de siempre y algunas cosas más, algunas cosas menos, ¿sabes? Porque es que lo tengo que decir. Hay veces que el sumario, niño, se me... ¿Sabes lo que te digo? Que yo digo unas cosas y luego no las pongo. No os enfadéis, ¿me entiendes lo que te digo? Son cosas del directo. Del directo y de que a lo mejor luego pues, se me pierden las cosas por ahí. Porque me lo tengo apuntado en la carpetita esta y siempre se me caen por ahí, se me caen los papeles. Bueno, aquí vamos. HH directo, la maqueta, ya sabéis. Un grupito, pues como siempre, una buena maqueta para mover un poquito el body. Luego tendremos también el ranking de los guarrípedos de las cloacas del Pamme. A todo esto, que les tengo que bajar un regalito, niño. A lo mejor le bajo un roscón, ¿sabes lo que te digo? Luego Cholo, madre mía, Cholo, que le tenemos que llamar. ¿A dónde estará esta semana? ¿Estará en Japón? ¿Estará en Hawái? ¿Estará en Finlandia? Vamos, que si hay un japonés en Finlandia con la camiseta de España, es él. Claro, porque lo dijo el otro día, dice, si alguien me ve... ¿Sabes de aquí por Hawái con la camiseta de la selección española? ¡Que soy yo! ¡Que soy el Cholo! Me extraña aquí en Hawái y escuchen Radio Tarasca. No lo sé. Luego también, ¿qué cosas tan raras tiene este mundo? ¡Joder! Esas cosas, niño, que te pueden dejar flipados. ¿Qué más? No sé, a lo mejor el folclórico me dijo esta semana que iba a estar por ahí en Huelva, no sé dónde. A lo mejor no está con nosotros todavía. No lo sé. Pero bueno, que tenemos muchas cosas más, que ya os contaré. Pero un montón de ellas, niño. Que me voy a poner una latita ahí al cúter, como dicen los mexicanos. La Dago está ahí. I'm not the Lord of the Rings, I'm the Lord of popping them things, setting you up and taking your bling. Hoes love the way I spit it though, cause of the speaker box they give me love below. I'm from Murder Pan where they raise no snitches, but some cats still do. I navigate nicely around them cats. You snitch on me, they find your ass out back. Being chewed on by the pigeons and the rats. Holler your body, and that's a fact, black. For sure, you not an MC, you's a rapper. Fashion yourself after Hollywood actors. I ain't hating on your progression, though. Cause for 2 years now, your skills have been in recession, yo. No aggression, no passion, no heart. That's when shit starts to fall apart. More money, more security. Out of touch, nigga, you can't even feel me. Deadbeat, nigga, owe money to your kids. That's just the way it is. The way it is. The way it is. The way it is. Now I'm back with the flyest material. The way it is. I got plans for this rap. The way it is. The look in my eye, punk, has got you scared of me. The way it is. The way it is. Little man playing the blame game. Can't take the weight, blame it on your mane. Sound like a bitch, again in the game. When shit's going smooth, you go against the grain. Fake cuckoo, like you're going insane, but won't hold a gun to your motherfucking brain. You used to be so right, used to be so tight. Now I wanna knock out your fucking lights. Fright night, nigga, scared of your own shadow. You, yes, you, you wanna battle? I eat your ass up and stuff you in a barrel. Crush up your bones and feed the pits the marrow. Serious fears, I go out for the scripts. That's just the way it is. The way it is. The way it is. The way it is. Now I'm back with the flyest material. This is the way it is. I got plans for this rap game. The way it is. The look in my eye, punk, it's got you scared of me. The way it is. The way it is. That's your wife. No niggas that hit that. While you were banging backs, they was blowing out her back. This is whack, cause this is not on the low. But you like Mario, you don't wanna know. Trick like crazy, bills rather large. You go back to the crib screaming like you in charge. I'm in that black car smoking blunts in your yard. Suspect, no guts to be hard. Take you to the river, tie your ass to the log. Better yet, how about splitting your wig? That's just the way it is, the way it is. Yeah, this is Big Shook, baby. Wait no more. This is definitely a short shot. Hold it down for the Gangsta Foundation, Team Shook, and all those. My man T West, Singapore. My man Guru, Primo, holding me down. This is how we moving. CL, this is the one for you, man. We gonna take it to the top. That's the way it is. That's the way it is. Sí, lo que te estaba contando, a ver si por lo menos me traen los Reyes Magos una camisa nueva, hermano. Una camisa nueva y una gafa, porque fíjate esta niña que se me ha torcido. El otro día se me cayó, así que la llevaba puestas aquí encima de la cabeza, me fui así para atrás, pum, madre, la pisé. Y es que está hecho una pena. Luego para ti hago unas agujas nuevas, ¿no? Unas agujas, dos, efectivamente, dos, una para cada plato, pero agujas para los discos, uy, para... Joder, es que yo también... Claro, no para eso, no para, como dice Luisma, para el chemita, no. Las agujas para el chemita no son las agujas para el lago, para ponerlo ahí en los tenis. He dicho publicidad, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver si tenis nos manda un par de platos. Yo siempre que digo alguna palabra así comercial, digo, pues bueno, si nos escucha, a lo mejor nos hacen un favor. Y nada, y para la zarigüeya también un cesto de estos. Un cesto porque está, el cesto está ya muy antiguo. Esto tiene ya hasta garrapatas y de todo. Uno de estos a ver si le traen. Oye, y también tengo que decir otra cosa, me vais a perdonar hoy por la voz. Pero es que el otro día nos dimos una en el lobillo, en Nochevieja. Madre mía, la que formamos. Bueno, con vino, con canapés, con cava, con licores. Con lo que le gusta al Daco, el licor de Orujo este, que está obsesionado. Bueno, al Daco y a más de uno, ¿sabes, niño? Bueno, pues hicimos hasta una videoconferencia. Efectivamente, me bajé el ordenador, ¿te acuerdas, niño? Pusimos el ordenador y, no, vamos, no creéis con quién estuve yo hablando. Estuvimos hablando con el Chemita. Sí, efectivamente, desde mi ordenador. Porque luego el Chemita es que está en una petrolífera de esa currando. Y resulta que se iba a venir. Pero que perdió el barco. Perdió el barco, como ya sabéis cómo es el Chemita, que es que se distrae mucho. Pero se quedó dormido y perdió el barco. Entonces, esta Navidad después no está con nosotros. Y luego también estuvimos hablando con el señor Fabián. Madre mía, que le vimos ahí en pantalla. Guau, pues no me reí yo ni nada. Que está el tío más moreno y todo. Y se ha puesto peluquín. Sí, porque decía, yo le decía, quítese el gorro, quítese la boina. Y decía, no, no. Y yo, claro, como le veía que le asomaba el flequillo, digo, qué cabrón, se ha puesto peluquín. No, no, rellenito. Pero vamos, que está alguien que dice que se va a tirar un buen tiempo, hermano. Pero bueno, y hablando de Cuba, ¿a dónde está el señor Fabián? Te voy a decir una cosa. Tú sabes que en Cuba, antiguamente, pues te voy a hablar que había super... El este, ¿cómo se dice? El que dibujó Spiderman. Un tío que dibujó Spiderman, pues resulta que antes de hacer el cómic de Spiderman, hizo un cómic, pero en el que era el protagonista era Fidel Castro, hermano. Sí, sí, te lo juro que lo leí en el periódico. Hombre, ya verás, míralo en internet. Sí, niño, mira, que me voy a meter. Mira, Baco. Mira. Off all types of laws. Uh-huh. My palms be swift with the pen like list swarms. Aggravated assault against an MC. Beat him down with the mic and all types of pedigrees. It's mad real in the bricks. Plus I roll thick. You can quote this. I'm the Moby Dick of dopeness. Bitch, walk the walk if you talk the talk. IDK New Jersey and DK New York. I don't push a lot. lot of vehicles, but I push a used one with a tape deck. If it's feasible, tell the truth, I don't own a Lex Coupe, but I get you soup when I rock respect, dude. Ice a nice nigga that wanna get dice. Slice the mic device like the body of Christ. Twice. E-double, if you feel me, hit me one. I'll break a one, I'll break a two. Cause trouble to you family and friends. Let me cut the bullshit, just hand me your ends. Got caught out there cause you were Mac without 10. Put you in your chin, the rucker, bringer. Live from hell, but stay cooler than a double L. Turn the felony to a misdemeanor. Now the court subpoenaed me to get my act cleaner. Fuck that, still walk out, holding my strap, blood grabbing my wiener. Well, the monogram can't tell. All aboard my balls, cause my dick don't got a lot of room for the rest of y'all. Grab all my pupils, let my music take flight. Rock endo and out though. Dick running and out, yo. Bitch, about 9 inch up the clip. Can you feel me coming? Yeah, I usually make them shit. I shine some seeds up for auction so I can sell them on Saturday. Keith, put the bat away. Let's lay in the cut so we can break his whole anatomy down and turn it to an ass kicking holiday. Word, I rose with the funk lord, with more flavors than them motherfuckers on them Benetton billboards. He's bleeding, get the gauze. He sure the new Death Squad crew is who I kill for. Push the clip in, slide the top back, make sure it's off safety in case he wanna counteract. Shit like that get me vexed, so I crack your ass like corn while your bitch crack my back. Hey, yo, catch this picture of me in the mixture so you won't forget the Blackjack the Ripper. Sorcerer, off the door with techniques, a universal lingo with the R speak. Control more blacks than Harlem Week. Freak, smoking that leak at full peak. Peace to Greg Street and underground radio technique. College radio, no, I max shit like Maceo. Yeah, the East Coast, West Coast dick giver. I ought to be an alkie the way I hit liver. Deliver the milk to your door real raw. Shit you never seen before. So when you come inside and do the front, watch the double pump shotgun and please don't run. Relax your minds, let your conscience be free and get money and G's and roll these trees. Vale, funciona perfectamente. Joder, menos mal, niño. Es que la he sacado de aquí del cuarto porque resulta que, claro, el otro día ya sabéis que vino el Langui y es que estaba la máquina ahí que metía, escondía. Menos mal que me dio a mí por meterla en el cuarto, ¿sabes? Y digo, por si acaso, ¿sabes? Y la metía y fíjate que justamente, niño, vino el Langui. Macho, joder, qué sorpresa me dio. Qué bien le veo, ¿eh? Se le ha caído un más de pelo. Aquí necesité un poquito más de entradas. Tiene el tobillo un poquito así, como un poquito más pronunciado para la derecha, ¿sabes lo que te digo? Pero le veo bien, al chaval, le veo que te cagas. Ilusionado, ¿me entiendes? Bueno, hablando del Langui, pues ya sabéis. Ahí está la sección ahí metido en el estudio, dando caña, hermano. ¿Sabes lo que te digo? A ver si nos hacen un buen pepino. Niño, para que lo gocemos ahí todos. Y ya está aquí la máquina. Ahora, para que venga, ya puede echar, ¿sabes lo que te digo? Y hablando de máquinas y de luces, joder, con las luces del chino que me trajo. Hombre, por favor, 2.500 no, si ya quedan 1.000. ¡Se han fundido la mitad! Pues, niño, voy a ver si aprieto una luz de esta. Mete ahí un poco de puliembre, para que la peña se empape. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, me lo toca la hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la vena. Que no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, además, porque vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que...

no sabes nada. Tú eres el que más le da y el que menos grifa lleva, lleva. Nada te gusta más y lo buscas más que nada. Nada te asusta más que quedarte sin fumada. Quieres coger el turno, me lo dice tu mirada. Y esa garra que paseas con las uñas afiladas. Tú sí que lo partes, te lo chianas con ganas. Ves que yo lo tengo, tú lo ansías y lo amas. Duele el pasarte el mai como una almorrana contra el nanas. Ya no vuelvo a ver mi mai jamás. Dedos amarillos, sé que chaval, te mueres por matar un fly. Y por matar un fly, un fly, un fly, un fly. Dedos amarillos, sé, no sabes nada. Tú eres el que más le da y el que menos gripa lleva, lleva. Tienes los dedos amarillos, sé, que chaval, te mueres por matar un fly. Y por matar un fly, un fly, un fly, un fly. Dedos amarillos, sé. No sabes nada, tú eres el que más le da y el que menos grifa lleva, lleva, lleva. Por un fly, un fly, un fly, un fly. Por un fly, un fly, un fly, un fly. www.madridflow.com. Madrid Flow se lo pone, lo pone, lo pone. ¡Voy! Menos mal que tengo timbre. Hola, le lleno. Oye, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Juanchín? No. ¿Cómo? Juanchín, no. ¿Cómo digas tu nombre, persona? Chetel. ¿Chetén? Chetel. Chetel. Chetel. Si es que vaya nombrecito. Hiroiso. Bueno, ¿y yo te puedo llamar Juan? No. No, ah, no, tiene que ser Chetel. Chetel, tú siempre llamarme otra cosa. Ya, pero es que nunca me quedo yo con tu nombre, por eso te digo de ponerte uno normal. Yo a ti llamarte Leyenito, yo no llamarte Juan, yo no te llamarte de pelo. Bueno, pero tú me llamas Leyenito y yo no soy Leyenito, yo soy Rellenito, hermano. En el barrio te conoce Leyenito, siempre Leyenito. Hombre, eso sí, también soy conocido en todo el barrio entero. Oye, ¿qué es eso que traes en esta casa? ¡Hostias! Un locón, locón de Leye. Vamos, ya, trae un rojo. ¿Este qué, para mí o qué? No, le lleno. Yo luego tú vas a que le, para Leye, yo, tú me haces el pedido. ¿Cómo? Sí, hombre, yo voy a querer para Reyes. Claro, efectivamente, tengo que comprar algo para mi casa. El taco querrá uno. Son buenos. Son la nata artesanal china. Son los cones chinos, sí. Con dos sorpresas. Venga, hombre, pero si han dicho que iban a prohibir lo de la sorpresa. Ya, pero en China no está nada prohibido. Bueno, algo sí. Hombre, claro. Pero aquí siempre metemos cosas de el tranqui. Se dice así, ¿no? Sí, de tranqui, ¿no? El claro. Entonces, son dos sorpresas y nata artesanal. ¡Oh, joder, macho! O sea que es un rosco. Oye, pues, ¿y qué pasa? ¿Me vas a dejar probarlo o qué? Le lleno. Yo pasaba para... ¿Tú que leer? ¿Cuánto va a querer tú? Espérate. Este es pequeño. Tenemos mediano y grande. Sí, que sí, pero... Hombre, antes no lo tendrás que dejar para probarlo, ¿no, hermano? Le lleno tú siempre igual. Hombre, mira, yo te digo una cosa. Yo te hago un encargo ahora mismo. Me vas a traer. O sea que tienes mediano, relleno y pequeño. Pues me vas a traer el taco, uno grande, ¿no? Vale, ¿sí? uno para mí, otro grande. Vale. Y otro por si acaso. Tres. Sí, pero déjame este, no un cacho a un trozo, aunque sea para probarlo, ¿no, macho? Enróllate, hombre. Este no sé, le lleno, este le puede... Venga, vale, el lleno. Claro, tú me lo dejas entonces, ¿no? Nata artesanal china, tú decirle en el programa. Vale, yo lo digo. Y la gente venir a comprar a mi tienda, el bazar, siempre 100. Bueno, joder, ya que vienes aquí ya haces publicidad. Alimenticios. Alimenticios. Claro, tú tener siempre ahí anuncios y tú a mí nunca anunciar. Hombre, pues joder, pues esto cuesta un dinero, a ver, hermano. Ya, pero tú no siempre pagas en la tienda. Pues yo he dicho, voy a darme publicidad en mi bazar. Bueno, también está bien, venga, te dejo. Alimenticio, en la esquina, en el balio. Bueno, basta ya, ¿no? Uy, basta ya hasta niño las coordenadas. Ansias, me voy. Uy, pero ¿cómo me dices eso, chino cagón? Hasta luego. Venga, luego hasta... traigo los locones. Estoy hoy vacilón. Espera que te dejo la puerta, anda, que te abro. Chao. Hasta luego. Y este chino, mi vacileta, ¿no, niño? Bueno, pues mira, por lo menos nos ha dejado el roscón. Está aquí, niño. Te voy a decir que voy a ir a entrar ahí. Voy a coger un cuchillo y lo vamos a probar. Nata china, dice, oriental. Bueno, a ver, a ver cómo está esto. Para ti también hay Starin. Yeah, me. Word up. Just wanna bring it to him real. Radio Tarasa. Man. Make me feel like I'm mecca'd out and all black. You know what I mean? coke, nigga. Check it. I bring the butter, huh? Make you wanna creep up on one another, huh? I'm as sharp like a box cutter, huh? I got the fam rolling like brothers, huh? We in the Mecca, Moe, Roly, glistening, raining on niggas so bad they think it's drizzling. Ground zero, funk track is mega. Doing wild damage to your arm, legger, legger. Who's that? The baller, the player, the mister with the techniques. Bumping blends, creeping up the back streets. Throw your rocks up high and let them gleam. As the Uncle what? Uncle L makes a wild scene. And I be blowing all the rookies out the frame. And they be knowing Uncle's flowing in the game. Queens to uptown, I'm getting down for my crown. When you see me coming through, just give me a pound. And say, check it, a check it, yeah. Check it out, Joe. Word up, a word up. Check it out, Joe. No doubt. Check it out, Joe. Yeah. I'm about to wet it up, get it up. Take a track, drape in the jewels, and set it up. I'm so nasty with mines, I warm it up like raw liquor. Dime pieces throw it at me like a flea flicker. I'm open, I let the funk soak in. I taste like an eighth, you freeze and start choking. Yeah, son, I'm all up in your mix. You calling in your click, I'm balling with your trick. Golden rocks falling off my neck and wrist. When I breeze by, you be grooving in the mist of my cycles. Every move I make is so vital, crucial, official. Brother saying that we miss you. Much love to all the Scooby-Doobies and clicks. While you balling in the coop, you know I had to get the six. Get your swerve on, boo, chill with me. Get me, I want the cream, baby, hit me. Check it out. Relleno, relleno, relleno Mateja. La Baco está ahí. Tell me the way I keep coming up, funk running up, and mad spots is blowing up. It gets hot when I manifest melodies, beating niggas all in the head. So what you telling me? Get your drink on, throw your mink on, let your head nod, stick it out. That's what I'm talking about. I got your knee deep down inside my mixture, swerving curves, serving as a fixture. Formulated and combinated, the people congregated. You fronting for nothing, your crew is overrated, and I'ma take it on down to the AM. Keep the drama flowing till the party gave in. I get you open, baby, come and get it fixed. Yo, that's where the mother, I be dropping mad shit. Let's organize, bounce together for real, son. Trick a little dough, sip a little more, piece one. Esto, ¿no? ¿No te sale a ti raro esto, Daco, macho? ¿Vista nata a mí, estos orientales? Yo que sí. Dice que tiene dos sorpresas. Si hemos levantado el roscón entero, no tiene ni una. Encima dice que la meten de estranji. Pues es verdad eso que he dicho antes, ¿eh? Que dice que este año habían prohibido meter sorpresas dentro del roscón de Reyes. Que lo sepáis. Sí, sí, escuchadlo bien. Que no es una broma, porque lo escuché yo el otro día que lo estuvieron diciendo en las noticias. Claro, claro. Pero que de todas formas... A mí es que este roscón me resulta un poco raro, tío, no sé. Esta nata así de color amarillento sabe un poco raro. Pero bueno, pues ya le hemos encargado tres, niño. A ver lo que hacemos. ¡Jo! Bueno, y hablando también ahora que estábamos pensando en el chino este. ¿Ahora sabes a lo que se me ha venido a la cabeza? Bueno, antes de lo que se me ha venido a la cabeza, te voy a contar otra cosa. Que el otro día me fui a la Plaza Mayor. Efectivamente, han cambiado las cosas de lado, ¿vale? Está bien, pero que me fui con el florín. Digo, niño, llévate la grabadora, te coges, te grabas por allí unos 15 segundos y luego los ponemos ahí en el programa de Radio Trasca. Y resulta, niño, que iba con la grabadora, pim, pam, vino uno por detrás. Niño, que se la llevó, que se llevó la grabadora. Joder, corriendo, güey. Si tú me ves por toda la calle arena corriendo detrás de, uno, nada, un mierdecillo así de pequeño, pero no vas como una jaba, cabrón. ¡Fua! Nada, niño, se fue. Y encima el florín va y se queda atrás. Y cuando vuelvo, se está comiendo un bocadillo de calamares. Venga, hombre, por favor. Tengo serias dudas de seguir con este tío aquí en el programa, ¿eh? Yo creo que le voy a despedir. Ahora que tengo poder. ¡Joder! Bueno, que a lo que íbamos. Que voy a llamar a Cholo. Sí, sí, voy a llamar a Cholo. A Cholo, que os voy a decir una cosa, ¿eh? Cholo no es un hombre que limitan. No, no, no. Cholo es un japonés 100%. Es nuestro corresponsal en Japón. ¿Sabes lo que te digo? Él vive allí. Y nosotros cuando le llamamos aquí de día, pero allí de noche. ¿Sabes lo que te digo? Hay que comprenderle. Pues este tío es un monstruo, te lo voy a decir. Es un monstruo, es japonés y del Atleti. Y ahora mismo, mira, voy a sacar el teléfono. A ver si lo encuentro, niño, porque es que no sé dónde tengo. Aquí estamos. Le voy a llamar. A ver, marcando todos los números estos. Espera, ahí, tal. Y ahí estamos. A ver si... ¿cómo? Es que hay que marcar 7-8 más. ¿Sabes lo que te digo, no? Es que ese está en Japón. A ver, tenemos llamada. ¡Míralo! ¡Uy, qué ilusión que voy a hablar con él! ¡Que estuvo en Hawái! ¿A dónde estará ahora? ¡Estará en Japón! ¡Japón! ¡Mira qué tal es Japón! Los japoneses celebran ritos y ceremonias muy distintos a los de las demás naciones. Las cosas que hacen nos resultan inconcebibles. ¡Siga escuchando! Buenas. ¡Hombre! ¡Cholo! ¿Qué pasa? ¡Buenas tardes, hermano! Pues a mi nuevo, Lenito. ¿Qué tal estás? Yo bien, pero a ti te noto un poco raro. ¿Qué pasa? ¿Qué tal por Hawái? ¿Cómo te fue? Hombre, ya Hawái estuvo bien, pero lo que pasa es que después... Sí. Y me puse enfermo. Y pillé gripe. ¡Madre mía! ¡Una gripe! Y ya estaba... Ya, claro. Y me costé el esperar casi una semana, ¿eh? Madre mía, una semana. Eso es una gripe, pero de las buenas. ¿Qué pasa? ¿Que te ha picado un mosquito o qué? No sé, ni idea. No sé, no, o sea, a lo mejor sí. Yo traje de Hawái, pero no sé. Pero ahora estoy mejor. Oye, Cholo, pero escúchame. ¿Tú cuando fuiste de Japón a Hawái te tuviste que vacunar? No, no, nada. Nada, ¿no? Nada. Si es que por allí... ¿A saber con quién has estado, eh? ¡Anda, bribón! No sé. A lo mejor por el cansancio, nada más estaba cansado y luego viajé. Claro, de la fiesta. Y me dio unas palizas, entonces ya. ¡Joder! Pero bueno, no te preocupes, estoy mejor ahora. Vale, vale, pues hombre, me alegro. Oye, una cosa, ¿cómo pasaste la noche vieja? ¿Qué tal allí en Japón? Bien. Bien. Bien, yo soy solo tranquilo. Sí, ¿no lo pasas con la familia? En Japón lo pasáis todos juntos, ¿no? Con la familia, ¿verdad? Sí, normalmente sí. Nosotros, ya, no sé si lo comenté en el programa, pero nosotros, para nosotros, el año nuevo es más importante que Navidad. Entonces, normalmente... Si la gente pasa con familia o van al templo. Sí. Para desear lo mejor de año, para desear año nuevo, ¿no? Claro, o sea, la felicidad del nuevo año. Oye, Cholo, pero ¿y qué coméis? ¿Qué coméis? Que yo quiero ir a Japón ahí. ¿Qué coméis, tío? Nochevieja. ¿Pavo? ¿Cordero? ¿Ah, qué? ¿Qué comemos en Nochevieja? Sí, ¿qué coméis normalmente en la cena de Nochevieja? Eso sí que sí, tenemos comida típica. ¿El sushi? Para Nochevieja. Pasta, comemos pasta. ¿Pasta? Pasta. Bueno, no es lo mismo, ¿eh? Que se come en España. ¿Aquí? Es un soba, se llama soba. Sí. Un tipo de pasta. Ajá. Eso significa, pasta es muy larga. Pasta es muy larga, no normalmente. No es como fideo, ¿sabes? Pasta, tallarines. Sí, yo creo que eso lo he visto yo en la tele. Sí, sí, sigue. ¿Eh? Que eso lo he visto yo en la tele en un documental. Ah, sí, viste, ¿no? Y entonces larga significa que como vida larga. Entonces, para que viva más tiempo. Ah, o sea, ah, como para que te da más energía, como para que vivas más, ¿no? Ya. Oye, escúchame, ¿allí no comes turrón? Turrón, no, nada. ¿Nada? ¿Ni dulces? Joder, qué sosos que soy, macho, los japoneses. Nada más que ballena. Turrón y rosco, no comemos. ¿Y marisco? Marisco sí comemos. Hombre, claro. Cetollitos, unas nécoras, ¿no? Unos percebitos. ¿Eh? Que digo que marisquito, unos lagostinos, unos centollos de unos buey de mar. Claro, y comemos mucho. ¿Y vino? Vino, sí que bebemos, porque yo lo meto aquí. ¿Cómo? No te he oído. No, vino, se ve el vino porque yo lo meto. Ah, amigo, vino claro. De España. Ah, claro, porque tú como vienes aquí a España de comercias con el vino, joder, qué tío más listo. Si es que este cholo con el nuestro se busca la vida, vamos. O sea, que el vino bueno, ¿no? Claro, de España. Sí, de francés y champán, cava también. Ahora se ve más cava. Ahora se ve más. Sí. Sí. Joder, macho, ¿cómo pone? Oye, y escúchame una cosa. ¿Y los Reyes qué pasa? ¿Qué te has pedido para los Reyes? ¿Una Kawasaki nueva? ¡Cholo! ¿De moto? ¿Una moto te has pedido nueva o qué? ¿Una Kawasaki, no? ¿Para Reyes? Hombre, aquí no hay Reyes, con lo cual no tengo... Ah, ¿que no hay Reyes? No hay nada. Anda, que flat, ¿no? Allí nada, no regaléis nada. Allí es Papá Noel. Pero, a ver, No, pero para Año Nuevo y los niños tienen regalo de dinero. Sí. Entonces ya... Bueno, aún no he visto a mis sobrinos, pero tengo que... Mis sobrinos, pero tengo que dar unos, ¿sabes? Sí. Dinero. Sí. A mis sobrinos. Ah, ¿que tú le das dinero? Dinero... comprará algo. Ah, ellos, claro, nos ha jodido, claro. Pues nada, chicos, oye, que me alegro mucho y que te cuides y que te tomen leche con miel. Que es muy bueno para el reconstipado. No, pero estoy mejor ya, claro. Oye, a lo mejor te ha dado... ¿No te habrás puesto una camiseta del Madrid a la alergia? A lo mejor sí. A lo mejor sí. Madre mía, cuando... A lo mejor sí, eso sí. Oye. Eso me cae mal. Que lo que te dije la semana pasada, tú cuando vengas aquí a España nos vamos a ir tú y yo al Calderón. De acuerdo. Claro, que yo tengo ahí mano, niño, yo consigo entradas por la patilla. Gratis. Por la patilla quiere decir gratis. Claro, hombre, ya. Gracias, me invitas. Hombre, claro que te voy a invitar. Sí, sí, lo vamos a grabar y encima lo vamos a poner para que lo escuche todo el mundo. Ay. Oh, suena bien. ¿A que sí? ¿A que suena bien? Claro, hermano. Bueno, pues nada, cholo, oye. Sí. Que te cuides mucho, ¿vale? Y que estaremos en contacto. Gracias. A ver si me mandas una foto de Hawái. Ok, ya te pasaré por el correo. Vale, joder, tienes un sueño si te lo estoy notando yo. Bueno, vale, pues nada. Cuídate, necesito. Vale, un abrazo, gracias, hermano. Por llamar. Vale, chao, chao. Chao, igualmente. Chao. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, pero toca la hombre, por favor. Pero si está, no tienes sangre en la vena. Que no tienes sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, y además, porque vaya. Y el frío que estamos ¿cómo? Pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chico! No lo ves, ay, no lo ves. Tienen un atasco ahí. ¿Te tiene un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometina Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones. Sí, tiene unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad, vamos, mira, apunta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Casa Novillo presenta Noticiario Popular. En este año de 1970 hubo una tarde que brilló más que el sol, la tarde de la grandiosa inauguración de Casa Novillo. Vemos cómo se congregan las mayores autoridades locales para degustar junto al populacho sus peculiares y sabrosísimos tigres. Hoy en día, después de casi 40 años, Casa Novillo es un grupo de franquicias preparado para ofrecerte una oportunidad. ¿Quieres abrir tu propio local? Infórmate. Ya contamos con 7 establecimientos en todo Madrid. Pan Bendito. Leganés. San Martín de la Vega. En Sánchez de Vallecas. Vallecas. Avenida de la Albufera. Calle Desengaño. Si quieres montar tu propia Casa Novillo, llama al 91-594-3569 o visita casanovillo.com. Calidad y experiencia como en tu casa. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo, pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Comercial Vestimarca. Comercial Vestimarca. Serigrafía plana y textil. Tampografía, vestuario laboral y complementos, calzado de seguridad. Comercial Vestimarca. Tus propios diseños en camisetas con la técnica de transfer más avanzada. Calle Padre Amigo, número 6, Madrid. Teléfono 91-462-1441. Comercial Vestimarca. Comercial Vestimarca. ¿Qué ocurre? Bromas de mal gusto e idioteces. No hay ningún secreto. Pero bueno, eso está muy bien. Sigue mi consejo, muchacho. Es mi programa favorito. ¡Bah! ¡Mira qué dominio de las cartas, niño! ¡Mira cómo te lo barajo! ¡Uy, bueno, ya se me ha caído! ¡Tari! ¡Recógelas! ¡Joder! ¿Para qué tendremos un bicho que no sabe obedecer las órdenes? ¡Hombre, por favor! ¡Luego las cojo! ¡Déjalas y tiras! ¡Sí! ¡Pero las pisotees! ¡Hombre, quítate aquí! ¡Niño, que estoy barajando las cartas! ¡Te voy a decir una cosa! ¡Nos vamos a ir el Dago y yo! Bueno, no se lo he dicho al Dago todavía. ¡Que nos vamos a ir a la tasca de Oscar! ¿Qué te parece? ¡A jugar al mus! ¿Qué? ¿Cómo? Y a comer, claro. A comer unas raciones, a tomarnos unas Coca-Colas, unas cervezas y unos titos de verano, lo que sea. Pero que te lo estoy diciendo para que te apliques el cuento, Paco, que nos hemos apuntado, te he apuntado yo. Bueno, yo delante, como para que no se parte el burro, como dice este. Tú y yo a un campeonato de mus. ¿Qué te parece? Ya verás, si vamos a tener suerte, niño, que yo me acuerdo cuando teníamos las timbas de póker, ¿te acuerdas? Joder, ahí con el Tomás y de todo, niño, que nos echábamos unas timbas ahí y tenía suerte y ganaba dinero. Pues yo creo que esta vez el mus es lo mío. Ya verás, que esto con las señas, que te guiño un ojo y todas esas cosas, ya verás, que despistamos un huevo. Bueno, y ahora vamos a dejar con la maqueta de HH directo, porque me voy a tomar un estresis, porque ya lo he dicho antes, que estoy con la garganta fatal. Y nada, pues que vamos a dejar con hhdirecto.net. Sí, el portal de Hip-Hop más yo documentado. Y mira, te vamos a dejar con la maqueta Silencio. El tema El Tiempo es Oro y el grupo Lírica Corrupta. A ver cómo se le ocurra. Hey. Vamos, tira. Mira. Mira. Mira. Esto. Gertro. Vamos. Tira nomás. ¿Qué puta, maestro? Perdí la esperanza a los 15, cuando no tenía nada que perder, ni tampoco nada que ganar, cuando la vida era de otro color. A mí me enseñaron a luchar para poder ser el mejor, pero cambia la circunstancia que nos rodea. Perdí la esperanza entre ritmos, ya no sé por qué latir sin apoyo. me grites. Desde lucha, ¿cuál es su destino? Mi destino es el bafle para todo el que me escucha. Me enseñaron que la vida puede ser maravillosa si te gusta y si disfrutas y si luchas por lo tuyo. El primer paso para ganar es conseguir la victoria sobre tu propio orgullo. Pierdes la esperanza cuando se te nubla la mirada. Pierdes la pasión y el respeto. Pierdes el afán por hacerlo lo mejor posible. A ti te gusta ser el centro de atención y fuerte ser discreto. Esa es la diferencia que nos diferencia, valga la redundancia. Y si caigo me levanto, estoy solo. Una vez arriba cuento cuánta plata he llegado a perder, porque el tiempo es oro. Perdí la esperanza a los 15. Porque el tiempo es oro. Porque el tiempo es oro. Así me arranqué yo el otro día, niño, ahí en el ovillo. Si cuando a ti lo has visto, la pastilla esta que me tomó, niño, es un piquis. Me deja la voz bien, pero ya verás dentro de 10 minutos. Voy a estar fatal. ¡Hombre! ¿Estás llamando? ¿Quién será ahora? ¿El chino con los roscones? A ver. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¡Madre mía! ¡Mira qué poderío tiene viniendo hacia aquí! ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo, macho? No me llamáis ni nada. Pero, tío, por favor. Mira, lleva el paquete de ya de Ducados, no de Marlboro. Con la botella de J. Vengo aquí a felicitar la Navidad un poquito. Claro, pues tiene que ser, hermano. Me has traído una botella de JB. Muy bien. Oye, que también por dicho, que he dicho otra marca comercial. A ver si nos mandan un par de cajas los de JB. Venga, vale, gracias. Oye, que bien te veo, hermano. Yo también te veo, Más ancho. Sí, la verdad es que sí. Pero los polvorones, los dulces, ya sabes. Que abusas, es que abusas. Me encanta, hermano, me encanta. Oye, que sigues abusando del alcohol. No, uy, perdón. ¿Sigues abusando del rock o qué? Sí, sí, del rock siempre. Eso siempre, ¿no, hermano? Claro, vengo aquí un poquito a dar un... ¿Qué tal la noche, vieja? Bien, todavía no ha llegado, pero bien. ¿Cómo que no ha llegado? Tú estás perdido, este hombre está drogado. Si ha venido, mira, la de JB ya está... Si es que te ha quitado el tapón, la roca y todo. Si la ha quitado, ya le ha dado chupitos y todo. Joder, macho, escúchame, que estamos ya... Te voy a situar. Estamos... Yo que voy ya perjudicado. No, si ya te veo. Entiendes. Tú estuviste en la cuna del rock hace poco ahí en San Sebastián de los Reyes, ¿no? Ahí sí, estuviste, sí, claro. Sí, claro. En la fiestuki esa que hubo en Nochevieja. Pero vamos, que estamos en antes de Reyes. Oye, ¿y el Langui? ¿Dónde está? El Langui estuvo aquí la semana, pero ya no hace el programa aquí conmigo. No, porque se fue. ¿Y eso? Pues porque dijo, Reyini, tú manejas más que yo y yo me voy. ¿Sabes lo que no, te digo? No, sé, a mí eso me suena. Que no, hombre, hermano, ¿sabes lo que pasa? Que es que está muy liado. Tiene mucho trabajo este chaval ahora. Está con lo de... Esto de... Que está grabando otra vez. Uy, niño. Espérate, que le voy a dar un trago al whisky. Espera. Ahí. Joder, macho, este chaval. Desde que se ha ido el Langui, esto es un descontrol, Bueno, esto. ¿Cómo entra esto, niño? Y me deja la garganta. Porque... esto es como la miel con limón, hermano. Oye, que lo que estábamos hablando, que el Langui que se piró, sí, que es que está liado ahora con la grabación del disco y está con las cosas de su película y esas cosas, ¿sabes, niño? Y me dejó aquí solo. Sí, sí, a la saca todo. A ver si le has hecho algo, ¿eh? Que no, que lo voy a hacer yo. Pero si yo, lo que tiene él en su cuerpo, eso te lo admito. Yo no le he hecho nada. Ya. Bueno, pues nada, hermano. Oye, ¿qué pasa? Ese rock en las venas. Claro, está. Claro. A ver si pone aquí el Daco algo. ¿Cómo? Daco, ¿no vas a poner nada? ¿Me has traído algo o qué? Sí, traigo aquí un disquito aquí guapo. A ver, ¿esto qué es? Extremoduro. Madre mía, niño, Extremoduro. Esta gente, pero esta gente ya mayor, ¿no? No, que va a ser mayor. ¿Cómo? Joder, esto yo me acuerdo que yo tenía mis 15 años y ya se escuchaba por ahí. Los tiene, los viejos rockeros nunca mueren. Hombre, eso también está verdad. Pues venga, dáselo al Daco. A ver qué nos pone. Toma, Daco, tu regalito de Reyes. Échate un whisky, niño. Nada en el espejo y persigo mis reflejos igual que los sueños. De andar desorientado voy cayendo en picado, es igual que un mal sueño. La vida es roja si te vas y me derrota igual que los sueños. Y olvido, ya no sé qué hacer, no dejo de correr como el sueño. Estaba dando un beso y mis labios no eran esos, igual que un mal sueño. La gente está que trina y la letra se me olvida, es igual que mi sueño. La vida roja si te vas y me derrota igual.

¡Qué guapo, niño! Madre mía, menudo recuerdo que me ha traído. Ya sabes que yo siempre traigo buena musiquita. ¡Joder, verdad! ¡Estate quieta, Zari, hombre! ¡Joder, te quiero! ¿Cuánto tiempo sin verla? Si es que estaba aquí metida, pero que... Que me está saludando, que me está saludando. Claro, si a ti te conoce, para que no lo sepan, ¿eh? Cañete. Tenía antiguamente, pues cuando estaba el Langui aquí, cuando tenía el programilla, el Langui, este, de Radio Tarajá, cuando era un programilla, pues resulta que teníamos una sección que era la carretilla del Cañete. Efectivamente, y aquí estaba, pues que nos traía el tema rock de la semana. Bueno, de la semana no era el tema de rock de la semana, sino que eran temas de rock curiosos que nos traía cada semana, José. Es que cada día, niño, estoy que te explayado. Oye, hermano, que me ha encantado mucho que venga por aquí. Oye, ¿y por qué no te vienes? Bueno, es que estamos muy liados. ¿Pero qué liado, niño? ¿Liado de qué? ¿Tú qué te lías? No, no, hermano, vente para acá, hombre, me echas una mano aquí. Yo estaba acostumbrado a venir con el Langui, no sé, ahora me siento más raro. ¿Qué pasa? Que el Langui tuntaba, ¿no? Ay, mira que estoy, che, macho. Bueno, pues nada, las puertas están abiertas, ¿me entiendes? Vale, vale, cuando sea algún día pasaré otra vez. ¿Te has cojado que le he puesto timbre a la puerta? Sí, sí, ya veo que esto va para arriba, ¿eh? Te vas a ir, mira, te voy a venir un poquito, mira. Así me compras una guitarra, por cierto. Joder, si algo... Bueno, ya que veo que esto va para arriba... Comprar lo que hiciste comprar, niño. Yo comprar no te voy a poder comprar nada. Como no se la pidas a los reyes, a lo mejor ellos te lo traen, ¿me entiendes, hermano? Vale. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no vas a venir? Sí, bueno, ya veremos cómo se plantea la cosa. Bueno, vale, hermano. No digo ni que sí, ni que no. Vale, está de... Bueno, no, pues antes de irte, brindemos con un chupito de whisky, por favor. Ah, eso sí, eso. Venga, eso siempre. Este por ti y por mí. Venga, porque te traigan muchas cosas los reyes. Niño, esto está fuertísimo. ¿Qué dices? ¿Cómo? Esto, joder, no estás acostumbrado, macho. Si es que esto para ti es manzanilla. Bueno, niño, pues nada, que cuando quieras, que ya sabes, aquí estamos. Bueno, pues eso, que traigan muchos regalos. Venga, niño. Venga. ¡Arriba el rock! ¡Ay! ¡Venga! ¡Qué buena versión! Es que Cañete antiguamente venía... Vamos, que venía siempre con cerveza. Esta vez ha venido con whisky, como tiene que ser, para felicitarnos las navidades. Claro, y a ver qué cosas nos traen los reyes. Y nada, después de este interludio que hemos tenido aquí, bien... Joder, ahora que me estoy acordando también... ¿Sabes de qué me acuerdo? De Landarríos. ¿Dónde estará este hombre? Joder, un día de esto le voy a llamar. Yo es que no tengo el teléfono, lo tiene el Langui. A ver si me lo dan. ¿A dónde estará? Joder, niño, me estoy poniendo un temita. Que voy a llamar al Langui a ver si me coge el teléfono. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, pero tócala, hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la vena. Que no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, además, porque vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chicos! No lo veis, no lo veis. Tienen un atasco ahí. ¿Te tienen un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones. Sí. Tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad. Pues mira, puta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. ¡Hombre! ¡Hola, Fermín! ¡Hola, Rayenic! ¿Ha llegado ya el último número de la G-Flow? Sí, hombre, aquí la tienes. Toma, calentita. Si es que fíjate qué portada que tiene. Mira, aquí entrevistas. Todo lo último en el hip-hop nacional y extranjero. ¡Carayo! Y los pósters ya ni te digo. Ya. ¿Y qué me dice de Caminito Lalequín? Mira, si aquí salgo yo. Pues sí que es verdad, ¿eh? Vaya pedazo de cómic, Rayenic. Tú estás clavado. ¿Te llevas la G-Flow? ¿No tendré 25 números más para llevarme? Pues solo me quedan 24. ¿Para qué quieres tanto, Rayenic? Si es que me la pidió el Rubén, el Daco, el Andrés, el Chepa, el Hombre, negro. Es normal, porque está muy bien la revista. Ellos de verdad que... G-Flow, tu magazine de hip-hop. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados. Pinturas decorativas. Revestimiento de fachadas.

Bueno, ahora voy a hablar de otra gente que es más simpática y que me llevo muy bien con ellos. Son los guarrípedos de las cloacas del Pacman. Ahí están, hermanos. Esta gente que nos recopila las noticias más interesantes de la semana. Pues niño, ahí están. Mira, toma Dacon, enchúfalo. En un mundo contaminado de información, las noticias también acaban en las alcantarillas. Allí, en lo más profundo, viven los guarrípedos de las cloacas de Pan Bendito, alimentándose de los desechos con los que otros se han quedado a gusto. Bueno, pues aquí estamos ya en el ranking, este espectacular que tenemos. Los guarrípedos del Pacman me han pasado el CDI, yo soy el Daco, y aquí tenemos las noticias. O sea que vamos con el número 3. A la vista de la información que hemos, de la que hemos tenido conocimiento a través de la cadena SER, consideramos que estamos hablando de hechos muy graves que requieren una actuación inmediata por parte del Ministerio de Defensa y seguramente por su ministra. Creemos que tiene que tomar una determinación, hay instrumentos legales para ello. La alarma social que estos hechos producen demanda una actuación de forma inmediata que no se puede tapar los ojos o mirar hacia atrás. Es una de las primeras cuestiones que tendrá que decidir la ministra. Para eso se la ha nombrado, ¿no?, en definitiva. Joder, si es que ya le vale también en el ejército, si es que están todos un poquito salidillos ahí, a ver qué pasa. Carón, ¿cómo no va a haber acoso sexual en el ejército a las mujeres? Normal, con tanto hombre, a ver. Bueno, y seguimos con el ranking. En el número 2... 6.300 millones de euros de deuda y 1.500 de déficit fiscal. Estas son las cuentas del Ayuntamiento de la capital tras 5 años de gestión de Alberto Ruiz Gallardón. El portavoz municipal socialista, David Lucas, denunciaba hoy el incremento en la deuda del consistorio por la mala gestión del alcalde. Además, ponía varios ejemplos. Gallardón ha pasado de gastar 13 millones de euros en publicidad a 41. Ha triplicado el número de altos cargos de confianza en el ayuntamiento y ha experimentado un lamentable sobrecoste en los contratos de obra. Un ejemplo de ello es la M30, que se planificó por un coste de 3.900 millones de euros y en la actualidad la cuantía asciende a casi 5.000. Según David Lucas, los madrileños no merecen un gobernante así. No estamos hablando de un ejemplo de gestión pública, que no estamos hablando de un ejemplo de cómo hacer la política, que estamos hablando de todo aquello que no debe ser un gobernante, porque aumenta la deuda, porque aumenta el déficit, porque reduce los servicios públicos, porque aumenta la presión fiscal. No se puede gobernar de esta manera, porque está dejando el Ayuntamiento de Madrid esquilmado. Es que este hombre, te digo yo una cosa, que se queda a gusto, a gusto, a gusto. Porque es que Gallardón, macho. O sea, que tenemos una deuda que te cagas en Madrid. Resulta que los que más deuda tenemos somos los madrileños. Bueno, no los madrileños, sino el Ayuntamiento de Madrid. Joder, macho, ¿dónde vamos a llegar? Bueno, y ya, para finalizar. ¡En el número 1! Según ha podido saber Radio Nacional de España, el Ministerio de Industria ya tiene hecho el cálculo de la subida del recibo de la luz para 2009. Amparo García, buenas tardes. Buenas tardes. Una subida ligeramente inferior a la que barajaba el Gobierno. El año que viene la luz subirá de media un 3,4%, es decir, una décima menos que la propuesta ofrecida por Industria hace 2 semanas y un repunte que entrará en vigor el 1 de enero. La subida, recordemos, venía condicionada a que hubiera acuerdo con las eléctricas para que éstas asuman parte del déficit acumulado desde el año 2000 y según ha confirmado fuentes de la negociación a Radio Nacional, ese acuerdo está cerrado al 97%, aunque quedan flecos por atar. El acuerdo con las empresas eléctricas se formalizará bien entrado enero, pero las mismas fuentes aseguran que está casi cerrado. El déficit de tarifa, recordemos, al término de este ejercicio podría ascender a 16.500 millones de euros. Esta gente sí que se ha quedado gustísimo, o sea, la gente, esto que hizo lo de la luz, lo de Fenosa, ¿no? ¿Qué pasa, que no van a subir la luz? Claro, como ahora, hay vitrocerámica, hay cafetería eléctrica, hay DVD, hay lo otro, pues ahora, ¿qué pasa? Ahora se aprovechan. Pues nada, niño, vamos a comprar las cosas por pilas y ya está, ¡hala! nigga, the host with the most is. Find a nigga up where the dough and the toast is. Jose, I keep it up like posters. Slap the first nigga that plays me the closest. Still drunk, still grabbing toaches. Dark and sneaky like the rats and the roaches. Careful in the way you cats approaches. Cause player, you more out of shape than the coaches. Junkyard nigga, collect yourself. You letting that persona affect yourself. That's not enough armor to protect yourself. If we catch you coming through the projects for Delph, so be smart, Duke, and spread the wealth. We got cannons here looking for a head to melt. Hit you with 8 shots before the first one felt. That's how we do it round here, situation dealt. It's the Indiana Jones, funky Stone City cabrones. They ring like cellular phones. Look, Jack, fall back, catch a heart attack. Cause there ain't nothing in the world the nuts will ever lack. Shit is hot. This shit is so damn hot, hot. The grind don't stop, baby, I stay focused. Your whole gang stays bogus. You the type to draw a weapon, just to draw attention. I pull your heart out and leave you with your chest flaming. With no special effects by Wes Craven. It's like Les Raining, tech in the max spraying. Duck before you be on your back laying. Now I'm saying, you ask for war, I'ma take my gloves off and smack your jaw. I just got back from tour, niggas running their mouth like they're gorillas. Till the guns in their mouth, now they're not killers. They not mad at me, now they just screaming. Don't kill me, I have a family. It's big psych, I push it down like gravity. And bring the pain to your brain like a cavity. It's the Indiana Jones, funky Stone City cabrones. They ring like cellular phones. Look, Jack, fall back, catch a heart attack. Cause there ain't nothing in the world the nuts will ever lack. Shit is hot. This shit is so damn hot. Ahí estamos, vaya pepinillo, niño dago, que me pones. Si es verdad, si es que para esta fecha, ¿por qué vamos a poner pepinos en vinagre, hermano? Pepinos en vinagre, pepinos enfilitados, pepinos al vacío, lo que quieras. Aquí tenemos de todo, hermano. Oye, que me está el estómago. Tengo así como una acidez, niño, que me sube por aquí arriba. ¿Sabes lo que te digo? Sí, no sé, tronco, me siento. ¿Tú no te notas raro el estómago, dago? A lo mejor sí, yo, que sé que el recón este a lo mejor es muy pesado a estas horas, ¿sabes lo que te digo? Y la zarigüeya está comiendo. Y la... Deja ya, que te comes todo lo que pillas por el suelo, hombre. Madre mía. Mírala. Buah. Bueno, y ahora la puerta. Voy. ¡Hombre! ¡Uy, espera! ¡Qué frío! Espera que te ayudo, anda, que vienes cargado. ¡Uy, macho! Pero cógelo todo lo tengo aquí. ¿Pero esto cuánto pesa? ¿Esto que son de kilo? ¡Qué frío hace! Le lleno en la calle, ¿eh? Sí, la verdad es que hace frío, hace un polvo de frío. Es infernal. Infernal, oye, infernal, la nata esta, niño. Te voy a decir una cosa, ya que están aquí los roscones. ¿Qué pasa? Sabe un poco raro esto. ¿No te gusta a ti, le lleno la nata especial artesanal de China? Es que... Los con chino exclusivo. No, si será exclusivo y será en China, será lo mejor que hay. Pero aquí, macho... Es amarilla, es un color diferente a la nata de aquí. Ya, sí, amarilla, sí, verdad. Tiene un color amarillo así como tirando para crema. Pero vamos, oye, ¿y la sorpresa qué pasa? O sea, aquí ni sorpresa. Dos sorpresas, le lleno, dos sorpresas. El pequeño no había sorpresa. Ah, no, pequeño no, a partir de mediano para arriba. Claro, claro, en este que te he traído, sí. hay dos sorpresas. Ah, aquí hay dos metidas, ¿no? Dos sorpresas. Joder, tú pagas el roscón, te toque o no te toque sorpresa. ¿Cómo? Ah, que te tengo que pagar los roscón. Ya, hombre, pero... Claro, le lleno. Joder, macho. Daco. Tú pagas, le lleno, ¿eh? te vale con monedas, ¿ok? Tú siempre igual, relleno. Ya no vengo más. Tú te vas a quedar en leyes sin comerlos con ansioso. No, espérate. O si no, echo a la máquina la gapela esta que tiene aquí. No, a la máquina. No enfadar tú al chino del balio. No echas tú a la máquina. Espérate, ven aquí. Mira, déjame los roscones aquí. Y yo te prometo... No, plometel tú no plometel. Niño, tú plometel mucho. Y tú también comel mucho. Niño, yo te prometo. Tú, yo tener que hacer obla en la puerta, en la marquesina de la puerta del bazar para que tú puedas entrar. El que va a entrar va deja a ser de tú. Engoldar, el ya. Que, el que va a ser va a entrar tú. De un guantazo que te voy a dar, ya verás. Me estás faltando, lleno, hombre. No, por favor. Faltando no, le lleno. Tú no me estás pagando. Yo te estoy diciendo lo que tú vas a tener, lo que voy a tener que hacer yo. Vamos. En la marquesina, en la fachada. Joder, lo bien que luego cuando... Tú paga ya o echa la máquina a tragapela. ¿Cómo aprende a hablar en español rápidamente cuando quieres, hermano? Sí. Sí, hombre, que mira, tú escucha una cosa. Yo te lo juro. Te lo juro, te lo estoy jurando. Por la papada de Falete... Niño, que yo... Ah, Falete, cantante flamenco. Sí. Que casi el mismo glosol que el tu cuerpo también, es verdad. Qué cachondo. Estoy guachón hoy. No, si ya te veo que estás hoy. ¿Qué has comido, roscón o qué? ¿Tú también? Ha sido el 2009, estuve donde la rubia, festejeando el flamenco y estoy guasón. Ah, ¿estuviste ahí donde la rubia? Claro. Joder, pues no te vi yo. Claro que sí. Tú también estuviste, ¿eh? Hombre, claro, a ver, ¿no? Difícil novela, el Goldo, le lleno. ¿Cómo no voy a estar yo allí? Le lleno, págame, me tengo que ir. Bueno, que sí, mira, que lo que te he dicho, que luego voy y luego te pago. No, le lleno, págame ya. Venga, hombre, tira de aquí. Le lleno. Mira, que ya está abierta la puerta. Vamos, tira. Le lleno, no me. Le lleno, no me empuje. ¡Hombre! Me está poniendo de los nervios este chino, macho. Ya no me acuerdo ni de su nombre. Le iba a llamar por su nombre. Bueno, que me ha dejado aquí los roscones. He pensado, de los tres que le he pedido, uno se lo voy a llevar a los guarripedos, niño. Sí, porque es que tenían un atranco de noticias que, bueno, que me han dicho, oye, que tenemos un atranco que te caga. Digo, pues bueno, te mando a cometir de gallego. Te hace una limpieza de las alcantarillas y encima te llevo un roscón y lo coméis aquí entre todos. Claro, como tiene que ser, hermano. Bueno, y hablando de otra cosa, vamos a dar un poco unos consejos a la peña, ¿no? ¿Hay un poquito de publicidad, algo qué? Venga, pues vale, ponlo. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, pero toca la hombre, por favor. Pero si está, no tienes sangre en la que pena. Que no tienes sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, además, porque vaya. Y el frío que estamos ¿cómo? Pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chicos! No lo veis, no lo veis. Tienen un atasco ahí. ¿Tienen un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a la cometida gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones. Sí, tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net, que es para ti. No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad, pues mira, puta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de acometida gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. Pero bueno, árbitro, falta. Acometidas gallego, 24 horas a su servicio. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! ¡Ay! ¡Ay, qué arte! ¿Cómo se come aquí? ¡Ay, qué rico! No te lo pienses más. Mira, te digo que te vas a la Avenida de los Poblados. 131 en la Tasca de Oscar. Los mejores aperitivos. Las mejores raciones. Las cañitas. ¡Fresquita, por supuesto! Y no te digo nada cuando tienes que ver el partidito en ese cacho de pantalla, ya sea de Liga de Champions. Y los menús diarios, que te pone la bota. Y el ambiente selecto, que eso es muy importante también. No te lo pienses más. Mira, si estás por aquí por Carabanchel, o por Avenida de los Poblados, o en Madrid, pásate por aquí. ¡Qué rico! Ponme otro poquito de jamón, chico. La Tasca de Oscar. Oye. Avenida de los Poblados, 131-141. Teléfono para sus reservas. 91-746-3451. Te lo dice Mou. Pinto.

Niño, te he contado lo del torero colombiano que le dio un cabezazo al toro y lo mató. Increíble. Oye, también lo daréis. El del madero que le soldaron la gafa porque le daba el sol siempre de frente porque estaba siempre mirando para el mismo lado. Buenísimo. Mamá, 2,5 millones. Y me quedo escaso, ¿eh? Oye, el hombre ese que tenía la oreja que le llegaba hasta el suelo y le pusieron una rueda para que fuera... No, tampoco. Si es que están tan buenos los dulces, niño. El turrón, el mazapán, los dátiles, todos, los bombones, el chocolate, las trufas. Madre mía, nos podemos hinchar, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, que yo digo una cosa. Según de la Métrie, que era un médico, ¿sabes? Y autor de un ensayo que se llamaba El hombre máquina. Seguramente lo habéis escuchado. Bueno, pues este tío dijo que el ser humano debía de gozar de los placeres y disfrutar de la repostería trufada. O sea, que tú fíjate que decía que comieras ahí chocolate a mansalva. Pues, ¿qué pasa? Que este, su teoría lo fue a la práctica y Demetrie no pudo resistir el empacho, enfermó y falleció. Claro, sí. Es que de tanto dulce no se puede estar, niño. Pero qué bueno, que yo creo que con la crisis que hay ahora, la gente va a comprar un poquito menos, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Pero hay uno que no se corta nada. ¿Sabes? Que es el sultán de Brunei. Que este tío, ¿sabes? Que es un tío que tiene un montón de dinero. Resulta que en el año 1993 se fue a Chipre, ¿sabes? Ahí de vacaciones y tal. Y se cogió, estuvo en un hotel, pues dejó una propina al tío de 138.000 euros. O sea, unos 23 millones de las antiguas pesetas. Tú fíjate, el tío, vamos, estaba sobrado. Y luego también lo que he dicho, tener cuidado con las sobras de lo de la Nochevieja, con las sobras de la comida y todo eso, que el estómago nos puede estallar, ¿sabes lo que te digo? Porque fíjate, el rey Luis, el Luis XIV, este tío en 1715 resulta que murió. Y le practicaron, pues eso, una autopsia. Y vieron que su estómago tenía el doble del tamaño normal. O sea, tenía un estómago para dos personas, ¿me entiendes? Según su esposa, decía que un almuerzo de Luis XIV podía consistir en 4 platos de sopa, un faisán, una perdiz, un gran plato de ensalada, cordero en salsa, 2 lonchas de jamón y una bandeja de pasteles, frutas, huevos y huevos duros, niño. Da cosa que este hombre se hinchaba, a ver si me entiendes. Y luego también... De lo que estoy harto, niño, que es una curiosidad, pero que estoy harto ya de ver los anuncios de colonia. Es que, mancho, nos mete la colonia ya por los oídos, ¿sabes lo que te digo? Aunque se huela, pero la mete por los oídos y por los ojos. Pues resulta que la amante de Luis XV, que se llamaba Jenny Antoinette Poisson, que Poisson yo creo que es algo de perfumes. Bueno, pues resulta que esta era la amante de Luis XV este, que era la marquesa de Pompadour, fíjate. Pues esta tía se gastó durante su vida más de 6 millones de francos, pero de los antiguos, en perfume. Hombre, por Dios, tanto perfume. Joder. Madre mía, niño, qué cosas tan raras tiene este mundo. Madre mía. Encontrarás cosas increíbles y sin embargo ciertas. Lo increíble es, en esencia, extraordinariamente poco frecuente. Well, are you ready for this? We ready for this. Are you ready for this? We ready for this. Well, we just can't miss. Just can't miss. Well, we just can't miss. Drop the beat like this. Are you ready for this? We ready for this. Are you ready for this? We ready for this. Well, we just can't miss. Just can't miss. Well, we just can't miss. Well, when I speak like this, I'ma be like this. I'ma be like Chris. I'ma teach, I'ma preach, I'ma free my kids. I'ma grow them and show them what a leader is. I'ma teach them the laws of receive and give. Knowledge reigns supreme, believe and live. You done heard the hype, come to where the talent is. I'm still number one, yep, you heard right. People say KRS-One, you shine bright. I just say, yo, you rhyme tight. When you find me, you find light. And that's all right. I don't know about pimping, selling women like retail, or turning coke into crack for resale. But I do know if we fail, in 2020, our children by the million gonna be jailed. We got the victory over the streets. God willing, we chilling. We know we gon' eat. I'm a whole different kind of MC. Hoes don't like nor tempt me, but the ladies treat me oh so gently. University sending me stretch Bentleys. My seminars and lectures are rarely never empty. We teach students plenty, honorary degrees, gold and platinum plaques. I got many acts, Kenny. People get shocked when I walk in the Denny's or the corner quick stop. They say that's hip hop right there. And yeah, it's really quite clear. 2004 might be the right year for mental and spiritual repair. The solution is in the rest of all the stops and I avoid the cops and them random shots. But I love hip-hop and I live hip-hop, so I spit that shit to get you off your block. Cause I can't understand and I wish I could see them cats that talk about they love the hood and they never bring the hood anything this good. And they rap for the money tree, chasing the company. But I think you can now see rap is fun to me. I got a ministry, a class, a staff is under me. KRS pop rap, it ain't ought to be. It'll never happen like you eating pork with me. Amateurs talking me, don't even talk to me. My house is in Atlanta, but I still got New York in me. Walk with me, most rappers are short to me. I'm like Chamberlain, dominating the sport, you see. I toss MCs off of me. When you hear KRS, you say that's how it ought to be. Y'all ready for this? We ready for this. Are you ready for this? We ready for this. Well, we just can't miss. Just can't miss. Well, we just can't miss. Drop the beat like this. Are you ready for this? We ready for this. Are you ready for this? We ready for this. Well, we just can't miss. Just can't miss. Well, we just can't miss. Let's drop heat like this. Toma ya. Me he echado aquí unos brinquinos. Uy, uy, uy, uy, uy, que me voy por la... Uy, uy, espera. Joder, niño, me giño otra vez. Voy a aguantar un poquito aquí porque estoy... Voy ya a la puerta. Espera, que voy. Espera. Madre, no engancho ni el timbre. ¡Oh, mi hermano! ¡Lleno! ¡Apárcate, apárcate por ahí! Espera, espera. Uy. Espera, espera, espera. Pero, que se me ha quedado el cordón enganchado. Pero que se te va a quedar el cordón. ¿Qué cordón? Es que no puedo, rellena, llame. ¡Ay, ay, joder, espérate! ¡Ahí, ya está! ¡Ahí, ahí! ¿Cómo funguera aquí? ¿No has rellenado? ¿Qué más huele? Pues sí, la verdad, no te voy a decir que no, pero es que acabo de plantar un pino y estás al lado de la puerta del... ¡Joder, macho! ¡Qué asqueroso eres! ¡Asqueroso, más asqueroso eres tú! Y estás aquí y te dejamos entrar como si fueras un cachorrillo de la manada. Ya estamos rellenos, y siempre igual. ¿Cómo que siempre igual? Pero si vienes tú aquí todo el rato. ¿Qué haces? Pues nada, aquí haciendo programa Radio Tlaxcan. ¿Y tú? Yo aquí he venido a verte y así te... ¿Qué te van a traer los Reyes Magos? A mí, pues mira, como siempre, me traerán unos gallumbos que me echarán al abuelo, pero he pedido unas gafas nuevas también, porque es que estas las tengo un poco dobladas, ¿sabes? Bueno. Oye, que se te han fundido también a ti las luces de la moto, ¿no? Ya, otra vez. Que llevan... Porque es que... Vale, arranca. Es que el del tercero que no me deja ya meter la moto abajo y la tengo que dejar afuera. Pero bueno, y con el frío, claro, yo creo que se me han fundido. Y, pero si tú tienes parking de este de estacionamiento gratuito, ¿no? ¿Qué parking? Que no, que la metí antes donde el cuartillo de la rata, donde la limpieza el tercero, sí, que es un... Sí. Es un canal, ya me ha cortado el rollo. Pero bueno, ¿pero cómo te dejas hacer eso? ¿Tú quieres que yo vaya contigo? ¿Tú quieres ir con el tito rellenito ahí? ¿Ok? ¿A dónde? Ahí, a decirle algo al de tercero. Pues ya se ha dicho y mi primo ha querido matar a mi primo. Bueno, y yo, bueno. Y no me da que se lió y me caí yo, me empujó en el portal y todo. Bueno, o sea que se mangó ahí, que te cagas, ¿no? Se ha mangado, uy, la tripa. ¿Qué le pasa, gordo? Joder, porque nos ha traído el chino este los roscones. Y hemos comido, niño, y esto está muy malo. ¿El chino? ¿Cómo se llama? Sí que no me acuerdo. ¿Pero cómo compras ahí los roscones de lleno? Pero si no se son de la crema amarilla, esos que dan cagadera, que son chinos. ¡Uy! ¡No me digas eso! Que si es que comes un ansia, si es que te comes mira. Un ladrillo, te comes un ladrillo con nata. Joder, mira la zarigüeya. Uy, ha devuelto. Ha devuelto la zarigüeya ahí. Qué asco de rata. Esta rata que tiene. Que no es una rata, hombre. Es una zarigüeya. Ah, pues el otro día había esto con los pibus y estaban buscando el día. Como pillamos la zarigüeya de... ¿Quién? De gol, de esto, de todo, lo que están ahí. A mí, eso no sabía con quién estaba hablando. El sastre, su primo. Sí. Están con los pibus, tío. Pues mira. Como pillamos la zarigüeya del gordo. Escúchame, ¿tú a dónde ves aquí la zarigüeya? Esta zarigüeya está entrenada, chaval. ¿Entrenada? Hombre, esto se tira al cuello y vamos, no te suelta. ¿Y qué te va a echar los Reyes? ¿Qué te has pedido? Que lo que te he dicho antes, joder, tú también qué pesado eres. Si es que ya te has tocado, sí, la pastilla. Sí, los gallumos ya... La gafa. ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué? No sé. Ah, ¿que no sabes? ¿Pero qué has pedido? ¿Algo habrás pedido, no? No. ¿Nada? ¿Qué va a tener? ¿No tienes ilusión? No. ¿Pero por qué? Tú escribes la carta, hombre. Ves ahí al centro comercial y echas la carta ahí. Es que a mí ya llegó un momento que ya no me traían nada. Pero ¿por qué no lo pides, macho? Sí hay que pedirlo, hombre, y los Reyes te lo traen. A mí nunca... No, a mi sobrino le traen de todo, pero... Tú dímelo a mí, al tito rellenito, que el tito rellenito se lo dice a... Tú siempre con el tito rellenito y tú siempre me haces el lío. No te traje... Luego te enferma mi primo, mira, ¿verdad? No te traje esto, ¿No te lo traje yo? Hombre, la bocina, sí, porque me la robaron la otra. Claro. Pues te la traje. El tío te rellenó. Pues venga, tráeme otra moto, una moto nueva. Hombre, ahí te pasa. Como no se la robemos a Juan Manuel. Esa está guapa, ¿eh? Está. El Langui es un pepino. Es un pepino que hace hasta de rápido. Una vez me dijo, montate, man. Y mala, me afanaba. Quería ir, digo, como me la dejé una semana a gozo. Te crees ni que lauda con la moto esa, ¿no? Hijo, qué jodido que eres. Bueno, pues oye, escucha. Yo me voy a ir relleno, ¿eh? Espérate, otro retrocijo. No, escúchame, espérate, asco, no te vayas. Qué guarda, huele fatal, gordo. Que ya lo sé, coño. Qué asqueroso. Me tira un cuesco. Oye. Que llévame al chino, anda, porfa, en tu motillo. Chino, ¿vas a comprar otro, eh? ¿Cómo que voy a comprar? Le voy a llevar los roscones, que este los quiere envenenar, hombre. Venga, vale, y le insulto yo desde la puerta. Claro, hombre, tú insultale. Espérate, niño, Daco, pon un temita, ¿eh? Espérate, que voy a ir abriendo la puerta porque esto hay que enfriarlo. Voy a arrancar. Espera, ahí está abierta la puerta. Ahora tú arrancas, venga, niño, arráncala. Queda flipado. Ahí estamos, dale. ¡Venga, Daco! ¡Cógete el palo! ¡Se va a cagar el chino! ¡Palo! Chips, movies is flicks, also cribs is homes, jacks is payphones, cocaine is nose candy, cigarettes is bones, a radio is a box, a razor blade is an ox, fat diamonds is rocks and jakes is cops, and if you got robbed, you got stuffed, you got shot, you got bucked, and if you got double crossed, you got fucked, your bankroll is your poke, a chokehold is a yoke, a kite is a note, a con is an okie doke, and if you got punched, that mean you got snuff, to clean is to buff, a bull scare is a strong bluff, I know you like the way I'm freaking it, I talk with slang and I'ma never stop speaking it. Beat with criminal slang. That's just the way that I talk, yo. Vocabulary spills, I'm ill. Speak with criminal slang. Big L. Vocabulary spills, I'm ill. A burglary is a joke, a wolf's a crook. Mob Deep already explained the meaning of shit. If you caught a felony, you caught an F. If you got killed, you got left. If you got the dragon, you got bad breath. If you 730, that means you crazy. Hit me on the hit means page me. Ain't you dust your germ? If you got AIDS, you got the germ. If a chick gave you a disease, then you got burned. Max mean to relax. Guns and pistols is gats. Corners is hats. Critters is cracks. The food you eat is your grub. A victim's a monk. A sweatbox is a small club. Your ticket's your heart. Your apartment is your pad. Your old man is your dad. The studio is the lab and heated is mad. I know you like the way I'm freaking it. I talk with slang and I'ma never stop speaking it. Speak with criminal slang. That's just the way that I talk, yo. Vocabulary spills, I'm ill. Speak with criminal slang. Big L. Vocabulary spills, I'm ill. The iron horse is the training. Champagne is bubbly. A deuce is a honey that's ugly. If your girl is fine, she's a dime. A suit is a fine. Jewelry is shine. If you in love, that mean you blind. Genuine is real. A face card is $100 bill. A very hard long stare is a grill. If you sneaking to go see a girl, that mean you creeping. Smiling is cheesing. Bleeding is leaking. Begging is bumming. If you nothing, you coming. Taking orders is sunning. An ounce of coke is onion. A hotel's a telly. A cell phone's a celly. Jealous is jelly. Your food box is your belly. Took a gorilla, meaning use physical force. You took an L, you took a loss. To show off main force. I know you like the way I'm freaking it. I talk with slang and I'ma never stop speaking it. Speak with criminal slang. That's just the way that I talk, yo. Vocabulary spills, I'm ill. Speak with criminal slang. Big L. Vocabulary spills, I'm ill. Big L. Vocabulary spills, I'm ill. Flamboyant for life. Vocabulary spills, I'm ill. Speak with criminal slang. Vocabulary spills, I'm ill. Speak with criminal slang. Big L. Vocabulary spills, I'm ill. Predique con el ejemplo. Utilice los servicios de limpieza a su alcance y valore la ciudad en que vive. Fíjese si todos hicieran lo mismo. Solo usted puede evitarlo. Es tan sencillo. Cuidado. Siempre hay un sitio mejor para su colilla. Utilice los ceniceros. No emplee el suelo como basurero. Mantenga limpia su ciudad. Mantenga limpio su pueblo. Mantenga limpia España. Mantenga limpia... ¡Radio Tarasca!